Churquijo, alcalde del Laudio, ¿qué tal, Egunón? Opa, aquí Bueno, andamos. ahí andamos. Viernes, fin de semana y, bueno, una rueda de prensa que ha celebrado esta mañana con la prensa, claro está. Pero yo voy a preguntarle, en principio, por el viaje a la capital alavesa que realizaron ayer. ¿Cómo encontraron? ¿En qué disposición encontraron la Diputación? Pues la verdad, sí, yo vine bastante satisfecho de la reunión de ayer. Vi bastante receptivo al diputado general y con ganas de trabajar y colaborar con nosotros para sacar los temas adelante. Sí, porque sabemos que será una legislatura de no grandes obras porque al parecer no los recursos son escasos y me imagino que aparecerían pues las obras, las necesidades y en fin, ahí un poco que tendrán que ir estudiando el equipo de gobierno de Diputación a ver si puede aportar algo, ¿no? Eso es, en el diagnóstico coincidimos plenamente que van a ser unos malos años y también que no se van a poder hacer demasiadas maravillas en el tema de obras y de nuevos proyectos y tal, de realización de nuevos proyectos, pero bueno, coincidimos en ese diagnóstico, pero eso, luego con sorpresa vimos positivamente que coincidíamos también en la necesidad de echar para adelante. Muy bien, bueno, y llegamos a la Semana de la Movilidad, que se celebra pues ya en toda Europa, por lo menos en Europa, que sepamos, ¿no? Muchas ciudades, muchos pueblos, Laudio entre ellos, celebran algún acto, alguna actividad, pues para reivindicar el movernos en algún medio que no sea precisamente el que contamine. La bicicleta puede ser uno precisamente de esos medios, ¿no? Sí, yo como estamos inmersos desde hace varios años en el tema de la Agenda Local 21, se viene realizando también este día para recordar a los yodianos en este caso, a los habitantes de Yodio en este caso, que hay que abandonar, por así decirlo, un poquillo los medios de locomoción automáticos y acceder más a la bicicleta y a las piernas mismas. Tienen actividad programada en la Plaza de Daicorreca. Eso es, Bueno, hay programadas creo que son un par de marchas. de marchas, una para ir a pie y para los patinadores noveles, por así decirlo, y otra para los que son ya patinadores un poquito más expertos y para bicicleta. Bueno, ¿cómo van las cosas de los dineros? ¿Tenemos algo? ¿Ha quedado algo en las arcas? ¿Cómo está después? Que tienen que hacer una devolución importante también al Estado. Exactamente, hay que hacer una importante devolución al Estado por un lado, por otro lado ¿cómo se llama? Lo que ha recogido Diputación al final no llega a las previsiones que tenía al principio de año, lo cual nos obliga también a replantear el presupuesto incluso de este año. Pero bueno, esperamos llegar a fin de año más o menos. Y porque el remanente de tesorería irá quedando cada vez menos, ¿no? Supongo. El remanente de tesorería prácticamente ha desaparecido en el primer semestre de año. A principio de año, según nos informó la técnico, que había a principio de año, creo que eran 3 millones y medio aproximadamente, 3 y medio, 3.600, 3.400, no sé exactamente, pero bueno, 3 millones y medio aproximadamente de remanente de tesorería, y en junio, cuando entramos nosotros al ayuntamiento, de ese remanente quedaban alrededor de 600.000 euros. Y con esos 600.000 euros, que ya están reducidos bastante en lo que corresponde, es lo que tenemos que tirar el segundo semestre del año. Entonces, por supuesto, se ve que no se puede estar demasiado alegre en ese aspecto, en la cuestión de gasto, que hay que empezar a apretarse el cinturón, pero bueno, están así las cosas. Bueno, pues por cierto, en un momento hemos sabido esta mañana que el polideportivo del Laudio cumplirá el próximo día 21, que creo que es miércoles, la próxima semana, 25 años. Nos vamos haciendo mayores ya, ¿eh? Sí, es una fecha a tener en cuenta, 25 años, y hay que tener en cuenta por dos razones. una por celebrar que por fin conseguimos en Lleida tener un polideportivo y unas piscinas cubiertas para mejorar la salud y el estado físico de los vecinos del pueblo, pero por otro lado también hay que tener en cuenta que esas instalaciones se están envejeciendo, se están quedando viejas y hay que renovarlas. Y estamos en un muy mal momento, como hemos hablado anteriormente, para hacer inversiones actualmente. Entonces, lo que nos queda es cuidar de nuestro polideportivo como un haitite cariñoso y darle cariño para que no se estropee más de lo que está. Sí, sí. Bueno, y el Centro Municipal de Formación Profesional, que es otro de esos activos importantes del municipio y que ha alcanzado los 500 alumnos. Sí, este año se han llegado a cifras bastante bastante considerables de alumnado. Hay que tener en cuenta que estamos en una época de crisis y que en estas épocas de crisis también muchos trabajadores suelen optar por renovar, por decirlo de alguna forma, o afianzar sus estudios y sus conocimientos. Entonces, eso, por así decirlo, ayuda un poco a que el número de alumnos crezca, suele ayudar, Y bueno, creo que es una muy buena noticia y queda una imagen práctica o pragmática de la importancia que tiene ese centro para nuestro pueblo y para la comarca. Sí, sí. Cuestiones aparte que llegarán, si llegan, tampoco son momentos ahora muy, muy propicios, muy buenos para la lírica, como dice la canción, pero bueno, a ver si algún día hay solución, ¿no?, para esa reivindicación de la publicación del centro, ¿no? Sí, es un tema que tenemos continuamente encima de la mesa, no está olvidado y estamos detrás de ello, a ver si conseguimos la publificación. Bueno, publicación, la entrada en la red pública, porque sí. El público de hecho ya es el centro. Entonces, a ver si se consigue eso, la integración en la red pública del centro para poder mejorar más si cabe el servicio que se ofrece. Bueno, seguramente le habrán preguntado en la rueda de prensa hoy si el ascensor de la Tierra por fin va a entrar en funcionamiento esta semana, la siguiente, o si hay algún dato ya. Sí, yo no te voy a decir actualmente, o sea, a fecha de hoy exactamente el día que va a entrar en funcionamiento, porque ya sabes que cuando hay obras en una casa siempre sí. Suelen fallar las fechas, pero en breve comenzará a funcionar. Ya se ha llegado a un arreglo con la empresa adjudicatoria, la empresa que lleva el mantenimiento, y creo que están a punto de terminar la obra. No sé si será a finales de esta semana o la que viene. Bueno, al final de esta semana, ya estamos en final de esta semana. Sí, sí. A principios de la semana que viene, en final. Bueno, y nada, ya para ir concluyendo, nos llamó la atención hace ya, no sé si ha sido esta semana o la semana pasada, que estaban quitando ya todas las vallas de la nueva urbanización a Paloeta y van a vivir muchísima gente. En fin, 200 sí. viviendas, pues por lo menos como mínimo... bueno, 400 personas, ¿no? 400 personas por lo menos. Por lo menos, eso es. Aumenta la población, aumentan los servicios, aumenta el tráfico, aumenta todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que ha quedado una urbanización muy elegante, muy bonita, el rincón ese que tenemos ahí en la Paloeta, y a ver ahora si somos capaces de disfrutarlo y de cuidarlo. Todavía falta algo de tiempo para que puedan empezar los nuevos vecinos de la zona a habitar las casas, pero bueno, es algo que se escapa a las manos del ayuntamiento. Sí, eso será Visesa, quien convoque, ¿no?, a los propietarios. Bueno, pues al ayuntamiento le tocará después tener un espacio más para limpiar, cuidar y, sí, sí. y mantener. Pues no solo al ayuntamiento, a los vecinos también, y vecinas. Vecinos, ¿no? Eso es, a todos los vecinos de Lleida nos toca, además de disfrutarlo, el respetarlo y cuidarlo. Sí, sí, eso es lo más importante, porque si no lo respetamos y no cuidamos, pues luego no, en fin, no podemos tener un patrimonio y sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Sí, que sí, hay que conservar que corren, las cosas. Lo que se rompa, pues va a costar arreglar, o sea que más nos vale cuidar lo que tenemos. Bueno, alcalde, pues les deseamos buen fin de semana y... Pues muchas gracias, intentaré disfrutarlo, a ver si puedo. Le llamaremos cuando haya alguna noticia que los oyentes pues puedan también tener noción, información sobre lo que ocurre, lo que pasa en el audio, en su ayuntamiento y, en fin, trataremos de conectar con usted. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la antena de Ayara Erratia. Es que ricasco. Es que ricasco, sube ahí. Bueno, va.